12. Ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Así comienza esta primera hora W, así inicia este viernes de guitarras. Bienvenidos, ya estamos al aire con lo mejor del rock. Aquí en Primera Hora W, 12:03, estamos en vivo en W Radio Colombia. Y hoy con las guitarras, porque ya se termina la semana. Y qué falta hacía hacer un viernes de guitarras, llenar de rock estos primeros 60 minutos del día y acompañarlos a ustedes en lo que sea que estén haciendo cuando pasan estos primeros minutos del día. Y bueno, vamos a pasar un muy buen rato con este rock que les trae Primera Hora W. Y como siempre, ustedes son partícipes de este programa a través de nuestro numeral Primera Hora W y nuestro número de WhatsApp 301-436-0952, porque ustedes pueden pedir sus canciones y esta es una playlist que armamos entre todos, así que allí estaré esperándolos. Y también, de paso, me cuentan desde qué lugar de Colombia o del mundo están conectados con este viernes de guitarras, que empezó con un nombre que está sonando mucho por estos días, que es el nombre de My Chemical Romance. Y es que se ha especulado bastante sobre una gira latinoamericana de esta banda, que sin duda marcó toda una generación y que desde su regreso tiene a muchos emocionados con la posibilidad de tenerlos en Colombia. Aún no hay información oficial, estamos simplemente atentos a que se pueda o no hacer ese anuncio de gira latinoamericana, pero bueno, vamos a hacerle fuerza y por eso hoy comenzamos el programa con ellos y es solo el punto de partida para más rock. Así que mientras ustedes van pidiendo sus canciones, pues vamos con el rock de primera hora W y vamos con Blur, Boys and Girls. We'll be right back. viernes de guitarras en primera hora. Yeah. estaban The Strokes, Reptilia, sonando en este viernes de guitarras de primera hora W, 12 y 17 minutos, y esta canción que hace parte del segundo álbum de The Strokes, año 2004, álbum Room on Fire, el segundo sencillo de ese álbum, y una de las canciones más escuchadas de The Strokes, una banda que para muchos llegó a salvar el rock. El rock es el protagonista hoy en primera hora W, porque es viernes de guitarras y estamos apenas calentando motores y recibiendo las primeras canciones que están pidiendo nuestros oyentes en X y en WhatsApp. Ya saben que en X los leo con el numeral primera hora W, y tenemos el WhatsApp 301-436-0952. Allí está Michael escribiéndonos aquí desde Bogotá, y con una banda que estuvo hace poco aquí en Bogotá también dando un tremendo concierto y también dando una gira latinoamericana. Impresionante lo que hizo System of a Down, demostrando que es una de las bandas más queridas en este lado del mundo, con una cantidad de canciones impresionante, entre ellas este Toxicity que escuchamos ya mismo en primera hora W. Porque usted la pidió. Suena en primera hora W. es Viernes de Guitarras en Primera Hora W. Beautiful People, sin duda uno de los personajes más originales que encontramos en el mundo del rock es el señor Marilyn Manson. Lo acabamos de escuchar aquí en este Viernes de Guitarras de Primera Hora W, que apenas va por su mitad porque son las 12 y 29 minutos y vamos hasta la 1 de la mañana llenando de muchas guitarras esta primera hora de viernes 20 de junio de 2025 y acompañados de los oyentes que están muy activos pidiendo sus canciones y sumando tremendas canciones, tremendas guitarras a nuestra playlist de hoy. Sigo revisando el numeral Primera Hora W y el número de WhatsApp 301-436-0952. En X saludo a Sandra @MashRock10 que nos estuvo pidiendo la canción de Static X y también @EstebanKid que nos aportaba esta gran canción de Marilyn Manson. Ahora vamos a ir con una banda que estará próximamente también aquí en territorio colombiano, uno de los anuncios rockeros que más nos ha emocionado este 2025, sin duda el anuncio anuncio de Guns N' Roses en Bogotá el próximo 7 de octubre, este año 2025, en Vive Claro. Será un concierto imperdible, probablemente uno de los últimos que tengamos de Guns N' Roses por aquí en suelo colombiano, así que imperdible. Y para calentar motores para ese concierto, pues vamos con algo de los Gunners, su álbum Appetite for Destruction, esto se llama It's So Easy. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Hotels and beaches. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Mother, Esto se llama Mother, es de Danzig. En primera hora W, Glenn Danzig, a quien conocemos por ser el fundador de la banda Misfits, una de las bandas insignia del género horror punk y una banda que influenció a un montón de otras bandas, no solo en el punk, sino también en géneros como el metal. Por ejemplo, es una de las bandas favoritas de Metallica. Se acordarán de haber visto el tatuaje de Cliff Burton de ese logo de Misfits. Así que, bueno, una muestra de lo importante que es esta banda en la historia y también muy importante la figura de Danzig también como solista con canciones como esta que acabamos de escuchar. 12:44 minutos, más rock, más viernes de guitarras, y ahora nos vamos con algo de Nirvana. Y esta no es cualquier canción, es la última canción que grabó Nirvana juntos como una banda, que incluso se publicó después de la muerte de Kurt Cobain, muchos años después, porque se publicó en el año 2002, así que es el último material que conocemos de Nirvana, por lo menos de estudio, y es tremenda canción. Esto se llama You Know You're Right. Suena en primera hora W y es viernes de guitarra. I will never bother you. I will never promise to. I will never follow you. I will never bother you. Inside. I no longer have to hide. Let's talk about someone else. Standing still begins to melt. Nothing really bothers her. She just wants to love herself. I will move away from here. You won't be afraid of fear. The thought was put into this. I always know to come like this. Viernes de guitarras en primera hora W. The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyers. Hold you up to the flames. And why do I

Linkin Park llevándonos al final de la primera hora. W, se nos termina nuestro viernes de guitarras. Gracias a ustedes siempre por estar aquí. Espero hayan disfrutado de cada una de las canciones con las que hoy hemos comenzado el día. Así inició este viernes de guitarras, viernes 20 de junio de 2025, y cerramos una semana más en primera hora W. Espero tengan un feliz fin de semana. Ha sido un placer acompañarlos. Cristian Coronado los vuelve a acompañar el próximo lunes. Mientras tanto, vamos a despedirnos con una más, cerrando con más guitarras esta primera hora de viernes con Rise Against Savior. It kills me not to know this, but I've all but just forgotten what the color of her eyes were, and her scars or how she got them, as the telling signs of age rain down, a single tear is dropping to the valleys of an aging face that this world has forgotten. Place, and there is no time like a present. I drink these drained seconds. Seldom do these words ring true when I.